en este acto, tras este anuncio de la visita del consejero de Fomento de la Junta de Andalucía, dar la bienvenida, consejero. Muchas gracias por visitar hoy nuestro municipio, Moraleda de Zafayona. Es un acto de presentación del proyecto de la obra de la variante de la A402 de Moraleda de Zafayona. En la mesa me acompaña el director general de Infraestructura, Jesús Huerta, la alcaldesa de Santa Cruz del Comercio, la delegada del Gobierno en Granada, Sandra García, el consejero de Fomento de la Junta de Andalucía, Felipe López García. Daros la bienvenida a todos los miembros de la mesa por estar presentes en esta convocatoria de este acto. Desde el Ayuntamiento hacemos una convocatoria pública. Aquí tenemos representantes de todos los partidos políticos y, sobre todo, y lo más importante, es que tenemos representantes de la sociedad, vecinos y vecinas de la comarca de Loja y de Alhama, y también vecinos de Moraleda, como no, porque para nosotros es fundamental el proyecto de la variante de Moraleda de Zafayona, de la A402. También dar la bienvenida a la delegada de Fomento, que se me había pasado, disculpa, Mariela, gracias también por estar aquí con nosotros. Como decía, hacemos una convocatoria pública porque para nosotros este proyecto es de vital importancia, unas obras muy importantes para la comarca y especialmente para el pueblo de Moraleda de Zafayona. Llevamos ya muchos años luchando, todos y todas hemos luchado por estas obras, consejero. Yo creo que las noticias que habrán llegado han sido muchas las reivindicaciones que hemos hecho los compañeros y compañeras de la comarca para que estas obras pues vayan avanzando y no estén paralizadas. Muchos vecinos, muchos colectivos, también agradecer el trabajo de la plataforma que se creó en su momento, con representación de todos los partidos políticos, con representación de los empresarios y de los colectivos de la comarca, Plataforma en Defensa de la A402, que también ha hecho un importante trabajo. Recuerdo, por contar alguna anécdota, una caravana reivindicativa de coches que hicimos, incluso algunos compañeros fueron sancionados económicamente por el corte de la carretera, consejero, pero eran necesarias actuaciones también de este tipo. Pero finalmente, tras todo ello, pues hoy tenemos aquí al consejero, tenemos a miembros de la consejería y de la delegación de Fomento en Granada, para supuestamente darnos a conocer el funcionamiento, el inicio y el desarrollo de la obra de la variante de la A402. Hay tramos de la A402 que ya se han llevado a cabo y esperábamos que Moraleda también le tocase. De hecho, yo quisiera agradecer especialmente al consejero de Fomento que venga hoy a nuestro municipio, a Moraleda, a cumplir una promesa que le trasladó concretamente al teniente alcalde, a Juan Francisco Coca, en el mes de diciembre, cuando se llevó a cabo la inauguración del tramo de Alhama de Granada, que nos trasladaste, que prioritariamente en el segundo semestre del 2016 pues se empezaría la obra de la variante de Moraleda de Zafayona. Consejero, gracias, porque las promesas cumplidas son buenas promesas y bienvenidas por todos y por todas. Y un poco para finalizar, pues agradecer también la receptividad y la cercanía que desde la delegación del Gobierno, a su cabeza, la delegada del Gobierno, Sandra García, tiene con este ayuntamiento, con el actual equipo de Gobierno, que me honra presidir. Y sobre todo, gracias, Sandra, por mirar a Moraleda como la están mirando. Muchísimas gracias. Y por lo tanto, yo ya le voy a pasar la palabra al consejero, que es el que nos tiene que dar todos los detalles de esta ansiada, un poco tardía, pero nunca es tarde si la dicha es buena, y sobre todo, consejero, celeridad en estas obras que tan importantes son para la comarca y tan importantes son para el municipio que me honra presidir, para Moraleda.